A mi amigo el Tano le gusta la pasta. Se sirve. Se sirve y nunca dice basta. Consume ravioles toda la semana. La pasta lo enloquece de noche y de mañana. Como él no la prepara ninguno en la villa, por eso la vagancia para en su casilla. Se sirve. Se sirve con vino y cerveza. El Tano con la pasta queda de la cabeza. Este fue el momento cultural de El Purgatorio. Recuerde, a la gilada ni cabida. Y si te pica, ráscate.